La voz del taxista. La voz del taxista. Hola, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM. Ya martes 18 de julio. Recordarles algo muy importante, que el día de mañana no vamos a tener programa, pues por un feriado nacional, y pues ya saben, nos vemos hasta el día jueves. Eso es con relación al programa radial, ¿verdad? Después Jennifer va a estar hablando del día de mañana, donde van a haber tiendas, donde va a haber el horario, donde no se va a estar laborando y cuáles sí van a estar laborando. Pero antes de eso, buenos días, Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, vamos a decir cuál va a ser el horario de atención de nuestras tiendas el día de mañana. Mañana, como sabemos, es feriado nacional, así que lo que es despacho de combustible no cierra, estamos abiertos las 24 horas. Tienda de conveniencia Fenny Market tampoco cerramos, estamos abiertos las 24 horas del día, pero lo que son las sucursales van a estar cerradas todas las sucursales. La sucursal Mayoreo, Estación de Servicios, sucursal León, sucursal 14 de Septiembre, sucursal 2 de Agosto, ventas virtuales y seguros están cerrados. Así que vamos a laborar ya con normalidad hasta el día 20 de julio, es decir, el día jueves. Para aquellas personitas que nos estaban consultando vía WhatsApp, y recuerde de que también tenemos esta información en nuestras redes sociales, que como siempre le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Estamos en diferentes plataformas como en Facebook, en Instagram y YouTube como Fenicotaxi RL, y en nuestra página web www.fenicotaxi.com. Así que bueno, también nos están preguntando que cuál es el plato del día de hoy en Fenny Market. Así que, ¿cuál es el plato del día, Jonathan? Ok, Jennifer, es una riquísima carne desmenuzada, la tenemos para que usted se lo disfrute, que viene acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Recuerda que estamos ubicados de la CDCT, una cuadra al este, en la estación de servicio Fenicotaxi RL. Así que no tiene excusa para pedir su riquísima carne desmenuzada. Y bueno, nos vamos con música en la mañana, sonando en su programa radial La Voz del Taxista. Y recordándoles en nuestra línea en WhatsApp, que ya gente desde muy temprano nos solicita el 8850-9049. Repito, 8850-9049. Buenos okay, días. Ok, apágame esa máquina. ¡Vecina, llegó Quinito! ¡Que me apague esa máquina! ¡Pero yo la apagué! ¡Vecina, llegó! ¡Quinito, Quinito! ¡La voz amigos, del taxista! ¡Quinito, Quinito! ¡Y que llega con! ¡Ay! ¡Le doy ganas! natural que señalo yo. La monolítica candidata que existe y que tú sientes en la fila mía no puede ser perturbada ni desnaturalizada. Y por aquellos que entienden por cena que no son la de nuestros organismos musicales y sobre todo te espalda lo que está. Unidad y cohesión, de acuerdo con el pensamiento musical, tutelar y estelar. ¿De qué? De Quinito Méndez. ¿De qué? De Quinito Méndez. Las 8:21. La voz del taxista. Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. We'll be right back.

Taxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. ...22-22-36-46... su línea directa, es su programa radial La Voz del Taxista, y estamos con un super invitado el día de hoy. Nos trajimos nada más y nada menos a nuestro vicepresidente, el licenciado Reinaldo Bermúdez. Hoy tenemos un súper interesante tema, el cual vamos a estar hablando acerca de la norma jurídica de la ley 524. Así que, señores, póngase atento a toda esta información. Hoy vamos a estar hablando con el licenciado Reinaldo Bermúdez, el cual nos trae, ¿verdad?, lo que son las normas jurídicas, señores, para que se esté atento. Y vamos a darle la bienvenida, como siempre, a este programa en su segmento Fénico Taxi en Acción, al licenciado Reinaldo Bermúdez. Buenos días. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jenny. Buenos días, Carlitos. Buenos días a todos los radioescuchas. Estamos en una temporada muy especial. Estamos en víspera del 44 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. Y esto, pues, la historia no se puede borrar, sea buena o mala. La historia es la historia y todo queda escrito. Prácticamente, solo para hacer una remembranza, el día 20 de julio del 79 fue cuando se estuvo en la plaza de que entraban a recibirlo el pueblo, ¿verdad? Todos los que combatientes de esa época. Y tengo el placer y el honor de decir que yo estuve en esa plaza ese día 20 hace 44 años. Y la historia, por eso digo yo, no se puede obviar. Todavía hay miles de personas que estamos vivas en esta historia reciente, y pues es un motivo de alegría, pues, y al final yo creo de que eso debemos de tener muy en cuenta los nicaragüenses. Esto de lo que hoy vamos a hablar, quiero hacer primero una pequeña introducción, y es que vamos a hablar de lo que son las leyes, los compendios de leyes, que eso no es de este gobierno, es de todos los gobiernos del mundo, y eso data desde años atrás, desde la época romana, ¿verdad? Cuando Justiniano había una dispersación de las leyes romanas, y en eso, pues, lógicamente se efectuó una ordenanza para que se hiciera un digesto, y el digesto es una compilación de leyes, y de esa manera se rescató todo las leyes civiles, penales, de familia, en 50 libros, que eso nos sirvió para la historia moderna y el estudio del derecho hoy en la actualidad. Igual, pues, otras constituciones del mundo hacen ese mismo tipo de compendios y de compilaciones. En Nicaragua, en 1912, estaba una ley establecida para recopilar mediante un digesto jurídico, pero fue derogada y aprobada en el 2013, que es la que está vigente actualmente. Y producto de eso, pues, han habido varias ya compilaciones de leyes en nuestro país, y específicamente en el área de transporte nosotros tenemos, en lo que son los reglamentos a la ley de transporte, en el año 2000, 2020, la Asamblea Nacional hizo un compendio de leyes, de reglamentos de la Ley de Transporte Terrestre, que fue el decreto ejecutivo aprobado el 2 de septiembre del 2020 y publicado en la Gaceta Diario Oficial número 17 el 26 de enero del 2021. Ahí está recogido todas las diferentes reformas que se han hecho a los reglamentos de transporte. Pues. Entonces, hablando ya de manera clara sobre lo que es esta compilación, vamos a hablar de manera específica de lo que es el capítulo del transporte selectivo. El transporte selectivo, sabemos que nosotros tenemos que tener como transportista, tener todo el entorno jurídico en el cual nos rodea. El entorno jurídico tiene que ver con las leyes que están relacionadas con nosotros. Tenemos la ley 524, tenemos la ley, que es la Ley General de Transporte y su reglamento, tenemos la ley de tránsito, que es la 431, tenemos la ley 499, que es la ley general de cooperativa, la cual cada una de ellas nos da la pauta de qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer, que ya estamos inmersos dentro de este negocio, pues, por decir así. Entonces, la 499 te da las maneras de cómo te constituís, de todo el proceso, los libros que debes de llevar, el secretario, la función del secretario, y esas cosas las tenemos que tener muy presentes, ¿verdad? Para cuando nosotros entramos en la búsqueda de ser cooperativistas, tengamos que cumplir. Entonces, tenemos que leer, aunque no seamos abogados, pero después que no se diga que hubo desconocimiento de la ley, porque aquí todo ciudadano nicaragüense debe tener conocimiento de las leyes para no decir que no conozco, porque si estás en el negocio, vos tenés que tener conocimiento de la ley. Igual con la ley de tránsito, vos sabés que el artículo 26, donde está la aplicación de las multas, y después, que no anduve con el cinturón, y que usted no sabe que puede andar con el cinturón ocasiona una multa. No, es que no conozco. Entonces, es imposible decir que no conozco. Si eso es anunciado, para eso es que las autoridades y se aprueban las leyes y son de carácter del conocimiento nacional y se publican en la Gaceta para darle lectura y para conocer más o menos dónde andamos nosotros. Igual la ley de transporte, ¿verdad? Entonces, estas cosas tienen que ver con ese aspecto de conocimiento y de cultura general que debe tener el ciudadano. Tenemos otras leyes conexas que son relacionadas. Ejemplo, la ley de seguridad social. Esta ley de seguridad social, pues sabemos todos que en las cooperativas tenemos trabajadores. Y como tenemos trabajadores, debemos de saber los procedimientos que se tiene con el trabajador, el periodo desde que lo integra, al tercer día máximo ya debe estar inscrito ese trabajador en el INSS. Igual, si te llega tu cobro, pagar en el tiempo establecido y todo lo que tiene la atención médica en las clínicas previsionales, los subsidios, todo eso son leyes que nos relacionan. Entonces tenemos que tener, como son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es una ley fundamental donde rectorea a la DGA y a la DGI. Y esto es cierto que son entes descentralizados, no son ministerios, pero están bajo el ojo visor, la supervisión del Ministerio de Hacienda, porque son los que tienen la parte recaudatoria en el país en relación a los impuestos. ¿Y pagamos impuestos? Claro que pagamos impuestos. Entonces, todo eso está relacionado con nuestro diario vivir. y la Dirección General de Aduana con las exoneraciones está relacionado con nuestro diario vivir. Entonces tenemos que conocer, y es más, pues a veces uno critica, y yo estoy de acuerdo que se diga, pues una disposición administrativa no está por encima de una ley, pero es que están facultadas estas instituciones para hacer disposiciones administrativas y dirigirla al público en el cual está atendiendo para que hacen cambios dentro de las políticas que se tiene, y uno se sorprende porque yo me he sorprendido en algunas ocasiones, pero ya leyendo lo que es a profundidad, todo lo que es la compilación de leyes donde está relacionado y centralizada la información, y vos te das gusto leyendo todo lo que querrás ver en asunto de ingresos, en asunto de exoneraciones, en asunto de tributo, y ahí te encontrás que está facultado por ley que ellos hagan sus disposiciones administrativas. Si hoy te dicen, pues, las exoneraciones están dándose hasta la edad de 65 años ahora. Ya no se está dando 70, 75 años. Pues tenía un socio y podía ir a retirar su exoneración y seguir laborando. Hoy te dicen hasta 65 años. Están dentro de su posibilidades administrativas porque se lo establece la ley, y a veces uno critica, pero por eso es que a profundidad uno debe de conocer y decir, para que después no quede en el aire. Por eso digo yo, el entorno jurídico que nos rodea tenemos que conocerlo, y de esa manera pues no hablar por hablar, sino que si lo hicieron tienen alguna base legal, y efectivamente está establecido, y eso hay que reconocerlo, pues. Entonces, la parte de las normas que nosotros y el ambiente en el cual nos desarrollamos. Pero bien, ¿qué es lo que nos dice esta compilación del reglamento de la ley de transporte en el capítulo 16 de taxi local, en el artículo 95, publicado aprobado en 2020 y publicado en el 2021, que el servicio de taxi es un transporte selectivo que se utiliza un determinado número de personas sin ruta, lógicamente, ¿verdad? Sabemos de que son taxis ruleteros, como se le dice, no tiene ruta. Se presta mediante operación continua en tiempo u horario determinado, mediante turno. En el caso de Managua, sabemos perfectamente que aquí se logró firmar acuerdo una buena cantidad de dirigentes del transporte, entre presidentes de federaciones, uniones y centrales, para que con la alcaldía de Managua hubiera esa separación de turno. Y me acuerdo que fue con el difunto alcalde Hertie Levitt. Y ahí tengo yo todavía esos acuerdos firmados, pues, como recuerdo. Ahí está mi firma, está la de Vidal, está la de Omar, está Juan Ramón, un amigo que era presidente de la central, que después fue presidente Omar, pero él firma como cooperativa, como dirigente de cooperativa. Sí, ahí está emplasmado de los amigos, otros amigos transportistas. Y está claro, pues, ya cuando se hizo la separación de los turnos, pero también la misma ley te manda cualquier otra modalidad que determine la municipalidad. La municipalidad, hay municipalidades que son las 24 horas prácticamente, pues, que trabajan. Entonces, Managua sí tenemos la modalidad de los turnos, de 8 horas, de 6 a 2, de 2 a 10. Y de las 10 en adelante se revuelve. Por la noche todo el mundo revuelto, a las 6 de la mañana se vuelven a separar y cada quien va otra vez a, en el orden que le corresponde, porque es semanal que se cambia. ¿Y en el caso, don Rey, de los días feriados, por ejemplo, de mañana? Por acuerdo con el director de transporte, el licenciado Amaru Ramírez, eso se respeta, pues, y yo considero que se debe continuar respetando, porque los acuerdos fueron firmados, y los días domingos y los días feriados nacionales, no asueto, ¿verdad? Asueto son los locales, pero cuando son feriados nacionales y día domingo, están libres. Entonces yo espero que nos estén escuchando en el trama, y que la gente va a andar mañana revuelto, pues, porque eso fue el acuerdo que llegamos, pues. De todas maneras, posiblemente le dé una llamadita al ingeniero Norman Robles, que es el director de operaciones, para corroborar la situación esta del día de mañana, pero yo estoy seguro que así va a ser. Entonces, ¿cuál es el radio de acción geográfica que está circunscrito un taxi de servicio local o ruletero? Dice que son los límites del casco urbano de la ciudad, la cual le autorizó laborar mediante su permiso de operación. Entonces, ahí viene la incertidumbre, que si voy a Ciudad Sandino, ¿por qué me multan? Sabemos que topográficamente la división que hace catastro de los municipios en Managua, Ciudad Sandino inicia después del Parque Las Piedrecitas, o sea, un lugar que es famoso, que le llaman el Panorama, que es un hospedaje, que a mano izquierda, sobre la pista de Ciudad Sandino, ahí hay en una acera alta, un muro alto. Ahí comienza Ciudad Sandino. Entonces, pasar para allá y lo agarran las autoridades de Ciudad Sandino, ya los multan. Pero siempre existe aquella disyuntiva, ¿por qué también los de Ciudad Sandino y Managua no los multan? Los multan, lo que pasa que es enorme la cantidad de vehículos para tan poco controladores. En este caso, los controladores serían los que andan operando en las calles, pues, y controlando. Según mi último dato que yo tuve, aproximadamente 40 inspectores. Y 40 inspectores de Irtranma para 12.000 taxis en un solo turno, que no hay 12.000 laborando, vamos a ser realistas. Por lo general andan siempre 11.000, andan como 5.500 en cada turno, porque hay un número que está en reparación, o andan haciendo actividades personales, o están enfermos, o se les fue el conductor. Casos de ese tipo, entonces nunca andan los 12.000, en lo cual se firmó un tope que hay en la ciudad de Managua. Sí, don Rey, una consulta. En ese caso, que se hablaba de que cuando se pasaba a Ciudad Sandino o otro territorio en el que ya no pudiera estar dando siempre el servicio de taxi, se hablaba que se daba un permiso especial. Pregunto, ¿ese permiso especial sigue en vigencia? ¿Se está haciendo? Y si se está haciendo, ¿dónde es que solicitaban ese permiso? Bueno, el permiso especial, de manera específica, es el artículo 102 del reglamento. Y he hablado tanto de eso que hasta me lo he memorizado. Dice que en aquellos municipios donde no exista el servicio de taxi interlocal, los taxis locales o ruleteros, que es de lo que estamos hablando, circunscrito a un municipio, deberán obtener un permiso especial del MTI para poder realizar viajes expresos entre un municipio y otro, salvo un horario que establecieron, que es entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente. Entonces, lógicamente que En estos lugares nosotros hemos llegado a conversar con las diferentes autoridades, en este caso Raimundo Flores, que es el alcalde de Ciudad Sandino, y César Vázquez, que es el alcalde de Tipitapa, que son los municipios más cercanos, y ellos no le están pidiendo permiso especial a los taxistas que circulan. Lo único que en su momento los agarran los inspectores y le aplican la multa, pero la reciprocidad de esa multa aquí en Managua es menos vista, pues, porque aquí andan muchos vehículos de Ciudad Sandino laborando. Inclusive hemos dicho muchas veces que pusieron un punto por el lado de donde fue el Cine México como un punto de parada para hacer como una especie de interlocal entre municipios, pues, porque el inter es entre, entonces entre municipios, y la verdad es que hablar de interlocal es otro artículo que la ley manda, de que los interlocales que son aprobados propiamente para eso, tiene, como entre municipios, tiene que ser el MTI. Entonces, tiene que ser un vehículo con 10 pasajeros, una especie de microbús, y hasta 25. No deben de tener ayudantes, porque se entiende que si son interlocales tienen un punto de salida y un punto de finalización, el destino. Entonces, se cobra antes para seguir la ruta. No deben de tener tampoco canastera en el techo del vehículo. O sea, tiene una característica, pero eso se ha criticado, lo hemos dicho, y entre municipios han llegado a acuerdos, me supongo yo, acuerdos políticos, pues son cosas que ya a nosotros se nos sale como gremio de las manos, pero sí está súper documentado de que nosotros hemos luchado, hemos elevado nuestras voces. Sin embargo, no se mira mucho la acción que debe hacer y trama a los que vienen de otros municipios hacia Managua a buscar cómo quitar prácticamente la función de trabajo de lo que están autorizados de manera local. Bueno, nos están solicitando algunos temistas musicales, así que mientras tanto vamos a cumplir con esa petición musical y ya regresamos. Al sol, en sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía de él. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ve, y ella gritó no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Él

No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headway, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, XP Motors. Somos Fenico Taxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, estamos con línea totalmente habilitada para las personas que nos quieran llamar ahorita mismo. Sí, línea totalmente habilitada, el 2222-3646. Y nosotros estamos con el licenciado Reinaldo Bermúdez. Para las personas que se están preguntando quién era nuestro invitado especial. Ok. Y bueno, estamos abordando temas de mucha relevancia, el cual yo sé que para usted es muy importante. Así continuamos con voz de nuestro estimado el licenciado Reinaldo Bermúdez. Bueno, estábamos hablando de la parte de la circunscripción de la autorización que tiene el permiso de operación en cada municipio. Ahora vamos a hablar de la rotulación. La rotulación en las puertas delanteras, su distintivo o es por el tipo de servicio. Digamos, los taxis ruleteros tienen dos rayas en las partes laterales del vehículo de 3 pulgadas, fue el acuerdo aquí en Managua. Perdón, de 3 pulgadas, ¿sí? Y el logo de la alcaldía y el logo de la cooperativa, uno en el bumper y otro en la puerta, y en la parte de atrás el número de las placas, igual que van en las puertas delanteras del vehículo, en las dos, para efecto de tener ubicación. Y eso tiene que ver con turnos también. En Managua está definido raya amarilla con negra y rayas blancas con negra. Uno lo utiliza la amarilla con negra, el impar, y las blancas con negra, las placas pares. En otros departamentos han adoptado otros colores, pues en Ciudad Sandino son como cafecito, en Tipitapa blanco con verde. En otros lugares es una raya de un solo color. Bueno, eso se llama cromática, ¿verdad? En relación de lo que es las rotulaciones. Entonces, se llama la cromática y lo determina cada municipio. Entonces deberá reflejarse únicamente lo que se establece. Hay algunos que tienen permisos para andar otro tipo de publicidad, pero eso ya son acuerdos que hace la institución con las cooperativas. Vamos a escuchar la llamada. Aló, buenos días. Sí, aló, buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer, Carlito y el licenciado Reinaldo Bermúdez. Don William, antes que inicie, por favor, abájeme un poquito el radio. Bueno. ¿Está bueno ahí? Oh, ahí, para escucharlo, excelente. Sí, se le mete el feedback. Sí, está bien. Sí. Licenciado Reinaldo Bermúdez, la ley también, pues, dice que también da la ley de seguro vehicular. Es que yo tengo un caso aquí, o sea, yo iba del sur de este a oeste, pues, para doblar a la izquierda en intersección, hay una entrada ahí que entra al hospital Berta Calderón. O sea, yo miro y porque me dan el pase de cortesía los vehículos que vienen en los dos carriles, pues me hacen así con las luces, me hacen el cambio de luces para que pase, pues. Entonces fíjense que yo paso, pues me están dando el pase. Y ahí, pero venía una moto que me viene a impactar a casi por la llanta y todavía el manurio hizo un rayón en la puerta trasera del pasajero. Fíjense que él me dice, mira, yo ando vencido el seguro, pues arreglémonos. No, le digo, mejor esperemos al tránsito, le digo yo. Porque eso es que se arregla y ahí sale perdiendo y tiene que, o sea, le dice que le va a pagar como al suave. El asunto fue que es mejor que el tránsito, pues yo espero. Pero fíjese que a los 10 minutos pues, iba pasando un agente de tránsito ahí y me llegó tratando el hombre. Ay, si el hombre viene en su preferencia, me dice, y usted es la taxista, dice que no, un momentito, le digo, si usted es agente de tránsito, le digo, ¿cómo, cuál preferencia? Si aquí la calle es de dos carriles, no de tres carriles, le digo. ¿A quién dice que es de tres carriles? El que viene ahí tiene que venir con cuidado, le digo. Porque me están dando el pase de cortesía, le digo. Porque lo que pasa es que esta calle es ancha porque hay una bahía también de buses. Pero ahí no podemos venir como usted, que es un tercer carril. Eso no existe ahí, pues, licenciado. El asunto es que ya esa policía nos pidió los documentos. ¿Para qué se dan? Dice, pues yo alegre, pues nos van a ir rápido, vamos a salir. ¿Qué va a hacer? Y que estaban otros que estaban enfrente regulando el tráfico vehicular, enfrente de ese del hospital, ahí se pone también una avenida. Y ahí le fue a dar los documentos, no sé qué les dijo y se fue. Nos quitó de ahí, del lugar, pues, de la colisión, en la posición que quedamos. Y ahí al rato llegaron otro y ya nos llegaron a preguntar que cómo había sido la colisión. Y ahí cada uno le dimos su versión, porque en cuanto llegaron los otros, el motorizado le dijo, mira, yo traigo mi derecho de vía. Le dije, yo voy, vengo en mi tercer carril porque voy para San Juan. Aquí no hay tercer carril, le dice el policía de tránsito. Esta calle es de dos carriles, allá y aquí, le dice. Y ahí, pero fíjese que de todas maneras, perdí, pues, o sea, no sé cómo perdí, pues. O sea, favorecieron al motorizado, no sé cómo fue, por qué. Y se quedaron esperando hasta los agentes de tránsito. Se quedaron esperando al llegar el seguro de la FICE. Porque el seguro de la FICE se presta a eso. Cuando va llegando el seguro vencido, lo llaman y ellos llegan. El motorizado le estaba diciendo, llamarlo vos, le dice, llámelo usted, le dice el policía. No, yo no puedo llamar, llamarlo vos, le dice. El asunto es que me montaron la jugada, pero hice uso del artículo 30 de la ley 431, que tengo derecho, pues, a apelar. Y metí la apelación, me da respuesta, bueno, tengo para el 30, pero yo no estaba medio que sería el lunes 31. Pero mi pregunta es, licenciado Bermúdez, ¿eso es legal? Que llegue uno del seguro, de seguro de esta empresa, de esta compañía de seguro, al momento de la colisión a hacerle el papel después del seguro. Porque, bueno, desde que uno anda con un seguro vencido, anda violentando la ley, definitivamente. Me pregunta que si lo contempla la ley eso, pues. Gracias y pase buen día, licenciado. Muchas gracias, William. Mira, lógicamente que con solo el hecho de andar el seguro vencido, prácticamente la persona lleva la de perder. Y en todo caso te tendría que responder o por un acuerdo que haga con notario, porque a veces la palabra se la lleve el viento y te ponga en garantía algo para que te responda. Uno o dos, irse por la vía civil, pues, para resarcir los gastos. Pero eso ya tiene una connotación mayor, porque tendrías que ir primero a la Dirección Alterna de Conflicto, la DIRAC, para que antes de iniciar un proceso, la ley establece ponerse de acuerdo, y ahí también está la forma de pago. Lo importante es que vos hubieras tomado sus generales, ¿verdad? Su nombre, su apellido, su dirección, que lo deben dar en un documento ahí. Y si te montó esa jugada, pues vos ya tenés los elementos suficientes como para poder proceder a lo que yo te estoy diciendo, hacer una invitación a DIRAC para que ahí se inicie un proceso civil, ¿verdad? Para efectos de cobro, pues, o arreglo, y no llegar a una audiencia inicial de, o después a un juicio, pues, y concluir en base a las pruebas que cada quien exponga, ¿verdad? Pero que pues, si puede llegar una aseguradora, andan vehículos que andan dándole cobertura a los accidentes, por lo menos hacen un levantamiento ellos, que es muy diferente al levantamiento que hace el oficial de tránsito para efectos de dar respuesta, pues. Máxime si perdió, pues, o ganó, qué sé yo, de cualquiera de las dos cosas. Pero si vos me decís que anda vencido el permiso, prácticamente la aseguradora no te va a responder. Quien va a hacerlo va a ser la persona. Y eso, aunque lleves cualquier cosa que ya la aseguradora te va a decir, el hombre anda vencido su permiso y no te paga, porque la aseguradora lo que menos quieren es pagar. Eso, tener la plena seguridad y ponerle sello, que entre menos pagan, ellos ganan más, porque ese es su negocio, pues, prácticamente, ganar. Y ahí, pues, el oficial que llegó, prácticamente, no sé si era manga corta o era oficial de tránsito, pero su deber era que se mantuviera hasta el momento que hicieran el levantamiento el oficial respectivo para esos casos. Vamos con la siguiente llamada. Ok, entonces continuamos. Se nos cayó la llamada y pues las personas que quieran participar, recuerde que las líneas están totalmente habilitadas. El 22-22-36-46, sí, 22-22-36-46, o nuestra línea en WhatsApp, el 88-50-90-49. Cuando uno está más apurado. Aló. Aló, buenos días. Buenos días, dígame. Bueno, yo soy una ciudadana. Sí. En la que ayer, yo pregunté ahorita que a dónde podía llamar, FNOCAP. ¿Cómo es? Sí. Fénico Taxi. Sí, así es. Lo que pasa es que me dijeron que podía llamar porque ayer sufrí una gran agresión, humillación de parte de uno de los taxistas. ¿Sabe el número de placa o más o menos a qué cooperativa pertenece? No sé qué cooperativa, pero sí le tomé foto a la placa y es M05396. M05396. Okay. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ayer estaba en Multicentro Las Américas, en el cual, como estaba lloviendo, yo estaba esperando un taxi. Sí. Al final, una señora me encontré de aquí, de parte de donde vivimos, casi cerca, pero yo no la conozco a ella. Entonces dice, bueno, como vamos al mismo lugar, tal vez nos lleva, dice, yo iba con mi hija, tal vez nos lleva a las 3, me dice, con un precio favorable. Sí. Ok. Lo agarramos a él y pues lo tomamos y dijo que sí, pues por 100 Córdoba a las 3, ok, le dijimos, nos montamos. Pero en un lugar determinado, él pidió los reales bien rápido y dijo, iba con otro pasajero, con una muchacha. Y entonces le dice la señora, yo solo ando 40, entonces yo le dije, los 60 yo se los doy en mi casa. Y usted viera cómo se volteó y me pegó un gran grito y me dijo que yo lo hacía perder el tiempo y que nosotros éramos ladronas, que no le queríamos pagar. Y que él tenía que ir a dejar a la muchacha a su trabajo y que no andaba perdiendo el tiempo. Entonces le dije, primero, usted no hubiera dicho eso. Dos, no me tiene por qué gritar porque yo no lo estoy agrediendo, le dije. Correcto. Y tres, le digo yo, creo que usted es un hombre para estarle gritando a una mujer. Entonces él se bajó y me dijo que si yo no me bajaba, me iba a bajar con mi hija a golpes. Y abrió la puerta y casi agarró casi a mi hija de la camiseta y nos bajó. Entonces yo le grité que eso iba a ser reportado. Y me dijo que no le importaba. Y si yo creo que si no hubieran estado unos muchachos que estaban por ahí, él nos golpea. Llegar al extremo todavía de... Sí. Ya va, ya. Y nosotros lo filmamos, pero mi hija tuvo miedo de seguir porque él quería agarrarle el celular y me imagino que a destruírselo por tener evidencia. Y no, entonces, no tiene el logo de humillada, sinceramente. ¿No tiene un logo de qué cooperativa le pertenecía? No, fíjese que no se mira bien, de tan nerviosa que no se mira bien el logo. Sería bueno que lo comparta el video, fíjese. ¿Le tiene dónde apuntar? No, solo dos fotos tengo. Aunque perfecto todavía. Mándenos, le voy a dar el número, ¿puede anotar? Sí, claro que sí. Okay. Ya, espérame. Sí. Dígame. 8850. 8850. 9049. 9049. Ok, ¿con quién tengo el gusto? La placa me dijo que era, ¿verdad? M05396. Sí. Correcto. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer en este caso, doñita, que no nos dijo su nombre. Mi nombre es Lisette Esperanza López García. Lisette Esperanza López García. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es de qué manera podemos, si en nuestra base de datos y es de nuestro afiliado, vamos a reportarle al presidente de la cooperativa la acción que hizo ese conductor. Yo más bien creo que no era el dueño, debe haber sido algún conductor contratado, porque siempre pasa eso con estos jóvenes. Y para que tome medida disciplinaria, pero en el caso que no sea nuestro, pero y nos informamos a qué cooperativa pertenece, nosotros también le vamos a hacer llegar la información a través del WhatsApp que le acaba de facilitar Jonathan, para que usted ponga la denuncia en IRTRANMA. Y también ahí tomen medidas con el dueño de esa concesión para que no anden, porque una de las cosas específicas es el respeto al usuario, pues como cliente. Además, no solo las leyes lo manifiestan, tenemos la 842, Ley de los Consumidores y Usuarios, sí, donde esté establecido que la preferencia, la atención que debe de tener el cliente, porque este es un cliente y ese cliente debe de respetarse, y qué es el que está dando de comer, qué es quien te está manteniendo, pues tu diario vivir. Entonces hay muchas maneras, y eso vamos a hacer, doña Lisette, para que logremos paliar un poco esa maldad que le hicieron a usted. Que para nosotros damos capacitaciones a nuestros asociados precisamente para que se comporten bien con los pasajeros. ¿Cuál me dijo su nombre? Discúlpeme. Reinaldo Bermúdez. Ok, don Reinaldo, muchas gracias por escucharme. Realmente le quiero decir algo. Creo que yo, como usuaria, ¿verdad?, a la garra, creo que tengo todo el derecho de decir, voy a pagar en casa. Sí. Porque a veces uno no anda el dinero justo y, como dicen, necesario para pagarlo completo. Entonces dije, voy a pagar mejor en la casa. Entonces creo que esa no era la manera para agredirme así. Así, no, sí. Jamás. Bueno, porque después ya agarré otro taxi, gracias a Dios, y le dije, pago en casa, sí, no hay problema. Me esperó y le pagué tranquilamente y se fue el muchacho. Sí. Sí, lógico, así debe ser. Si las cosas habladas se entienden, y aunque no se hable, si usted solo se iba a meter a su casa y ahí nomás iba a sacar el dinero, pues. Sí, discúlpeme que otra vez le acerqué la palabra, pero la muchacha que iba anteriormente, que supuestamente él iba a dejar al trabajo, ¿verdad? Ella le dijo todavía, señor, pero usted puede hacerlo, yo voy con tiempo. ¿Por qué grita? ¿Por qué le grita? ¿Por qué le está alterando la voz? ¿Por qué le va a pegar? Casi le está pegando, le dice. Y él no hizo caso. Bien comprensible la dama. Sí. para con usted. Bueno, muchas gracias, don Eliseth. Y vamos a tratar de ver eso en nuestro en nuestra base de datos, si ese número de placa coincide con uno, porque nosotros no somos todo el sector transporte, ¿verdad? Sí, yo sé que no somos todos. Somos un 10% aproximadamente de todo lo que está en la ciudad de Managua, pero sí podemos acceder a través de contactos y conocer a quién le corresponde ese número de placa. Okay, gracias. Cómo no, Lisset, mucho gusto, un placer. Okay, mucho gusto, igual. Buen día. Bendiciones, bye. Gracias. Y precisamente hablando de esa denuncia que hace doña Lisset, tenemos el artículo 98 que dice viaje. Dice que en el trayecto del viaje o carrera, como se le llama popularmente, la carrera, se inicia en el momento del abordaje y termina en el lugar que solicite el usuario. Oí bien, que dicho lugar sea accesible. Lógicamente, pues que no lo va a ir a meter en un barranco, pero dicho lugar sea accesible. El conductor priorizará el destino de los pasajeros que abordaron el taxi. Si llevas un pasajero, como en el caso que llevaba ese varón en el vehículo, pero si se puso de acuerdo, perfectamente la puede llevar primero, o le dice a la persona que ya iba de primero: puedo montarla, no anda tiempo suficiente usted. Entonces se ponen de acuerdo y se lleva al pasajero, y sin ningún problema. A veces las personas, los problemas personales los trasladan a laboral. Yo creo que eso no debe ser. Eso debe haber pasado. Ese hombre debe haber andado con problemas personales y lo trasladó a la parte laboral. Pero si ya el que iba de primero le dijo: no hay problema, usted puede llevarlo porque yo tengo tiempo suficiente, entonces estaría cumpliendo ese conductor lo que la ley dice en el artículo 98, priorizará el destino de los primeros pasajeros que abordaron el taxi, aunque en el trayecto podrá subir otros pasajeros siempre y cuando vayan en la misma ruta de los primeros usuarios. Si se pone de acuerdo, perfecto, hermano, yo la llevo, o me permite que la lleve a ellos, voy sobre la ruta, sí, llévela, no hay problema, voy con tiempo. Pero este quería que llevaran los reales ya en la mano, y a veces la mujer tiene otra diferencia del varón, pues saca la cartera y después saca otra carterita más chiquita dentro del bolsón que anda. Pero de esa manera, pero hay que entender, cada quien tiene su forma. No, llegar al extremo re hasta de casi pegarle. Casi pegarle, a gritarle, pegar, y si no ha sido ella, como dicen los jóvenes que estaban ahí, lo hubiera hasta pegado. Sí. Ve qué bueno que nos mande esa foto, porque podemos ubicar con el color del vehículo y alguna característica que nos dé ese logo, nosotros podemos informarnos y hacer de XZ para buscar pues esa situación. Recuerde el número en WhatsApp, ¿verdad? 88 50 90 49, 88 50 90 49. Doña Lisset, para que nos mande por favor las fotos, ¿verdad? Del vehículo que pues Bueno, aquí tenemos, sí, es el M05346, como nos decía, 396, ahí está la foto, pero dice que es individual, y ahí ya estamos nosotros un poco, pero allá se mira vagamente, pero volteó la cara a la persona hacia a un lado, es un pelón que anda en camiseta. Un Yari blanco, Es un Yari blanco, tenemos el número de placa, es individual, torcidamente, no creo que lo tengamos nosotros en nuestra base de datos, pero sí, aquí se le mira la silueta, el hombre volteó la cara a un lado para no verle bien el perfil, solo muestra parte de la nuca y la oreja y un poco lo que es el cuerpo, los brazos puestos en el timón, según la descripción que estoy dando. Pero sí, efectivamente, es un Yaris blanco, y eso pues

que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.